Mi gym en casa, episodio 33. Muy buenas a todo el mundo, soy Sergio Catalán y os doy la bienvenida otro día más al podcast de Mi gym en casa, el programa, la radio de calidad técnica dudosa, pero con muchas ganas de hacer las cosas bien, en la que hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico, de calzado minimalista y entrenamiento minimalista, y también de alimentación, sobre todo enfocado desde el punto de vista más evolutivo. La entrevista de hoy, el episodio de hoy, va sobre lo mismo que hablamos la semana anterior, de calistenia, bueno, más enfocada a la gimnasia deportiva. Bueno, recuerdo que el viernes pasado hablé sobre este tema, analicé el programa de Gymnastic Bodies, sobre el que estuve, bueno, con el que estuve entrenando 6 meses, y bueno, ahí os dejé mi punto de vista, pero hoy os voy a traer la otra parte, a uno de los certificados por esta marca, digamos. Es la única persona que he encontrado de habla hispana en el foro que tienen estos de Gymnastic Bodies. Bueno, luego hablando con Keilani me ha dado... Vamos, ya veréis que hay alguno más, pero bueno, en principio cuando me puse... cuando hablé con ellos solo me salió él, digamos. Y bueno, Keilani es de Puerto Rico. Desde aquí aprovecho para saludar a todos los oyentes de América Latina, que me consta que sois bastantes. Un saludo para todos. Y nada más, pues vamos a hablar con Keilani. Ya os digo, así tenéis otro punto de vista diferente, como de la otra parte, y bueno, y aunque no os interese mucho la gimnasia deportiva, pero si os mola entrenar en casa y hacer ejercicios con vuestro propio peso, mola, porque vamos a tocar así temas diferentes de movilidad y tal, y bueno, creo que os puede resultar interesante. Así que bueno, nada más, ya os dejo con la entrevista. Muy buenas, Keilani, muchas gracias por venir al programa y bueno, ¿qué tal estás? No, no, más bien aquí desayunándome un guineo y un vaso de agua, que estoy un poquito cansadito de la práctica de jiu-jitsu de anoche, pero para adelante. Hay que recuperar el hoy, yo no voy a hacer nada. Voy a estar aquí sentado estudiando y hablando contigo un poquito. Genial. Primera entrevista así al otro lado del charco que hacemos aquí en mi gym en casa. Que bueno, yo ahora mismo son las 4 de la tarde aquí en España y tú allí en Puerto Rico, ¿qué hora tienes? Son las 10 de la mañana. Las 10 de la mañana. Estamos un poquito desfasados de hora, pero bueno, gracias a la tecnología podemos ahí hablar así en directo. Es una pasada. Yeah, en verdad que es cool. Bueno, había contactado contigo porque eres así la persona con más certificado en lo de Gymnastic Bodies que habla castellano, ¿no? La única persona, yo creo, que había allí en el foro. Entonces, cuéntanos un poco qué es esto de Gymnastic Bodies. Ok, pues básicamente la idea que tiene Coach Summer, con lo que es la preparación física, no solamente especializada como gimnasia, pero la general, él quería traer algo para... Vamos a decir, todos los planos de movimiento, desde básico hasta complicado, pero con el lenguaje este de movimiento de cuerpo de gimnasia. So, de la forma que nosotros desarrollamos core strength o fuerza en las piernas, son los mismos ejercicios que hacen los gimnastas desde nivel preparatorio, beginner, you know, que son pequeñitos, 4, 5, you know, 6, 7 años, hasta llegar a, you know, los eventos especializados como vaulting, you know, lo de correr, darle a la mesa esta de caballo y hacer flips. Sí, el potro, los saltos, ¿no? Lo más acrobático. Exacto. Después como que lo más especializado que alguien puede decir, como que, ah, eso en verdad como que no es gimnasia, pero, pues porque es que se hacen las paradas de mano, porque es que se hace el pino de una cierta forma en gimnasia y como que no de la misma forma que se hace en yoga. So, ellos, básicamente lo que hizo la gimnasia, es, o Coach Summer en este caso, fue hacer un sistema de ejercicio que empezaba con mover tu cuerpo y después como que el cuerpo tiene una cierta cantidad de formas limitadas que se puede, mover, el codo se puede extender, el codo se puede extender y se puede flexionar. So, él creó como que este lenguaje de cuáles son las cosas básicas que se hacen en gimnasia para prepararse para todos los eventos y después vamos a ofrecer progresiones para todos los planos de movimiento, cómo abrir las piernas, cómo cerrarlas, cómo moverlas al frente del cuerpo de nosotros, para atrás, en cuestión de flexibilidad, en cuestión de, cuando digo mover la pierna hacia atrás, puede ser para acelerar y correr. So, se cubren todos los rangos de movimiento dentro de varios diferentes curso. Está el curso de Foundations que brega con todo lo que es Basic Strength, desarrollar el front lever, el mana, toda esa cuestión. Y nada, es un body weight programa de ejercicio básico. Y como que la palabra básica está como que medio, como que difícil de digerir, porque la primera vez que yo vi el sistema era como que diantre, como que 5 sets de 10 segundos de front level y después no tienes descanso. Cada vez que tú haces 10 segundos de front level tienes que hacer una movilidad de puente y después volver a hacer el ejercicio. Y yo como que diantre, esto es básico. Pero cuando te miras a ver las otras cosas que se hacen en gimnasia, esto es como que bien, ¿cómo es que se dice? Watered down, es muchísimo más, los Calmado. estándares son muchísimo más pequeños, Ellos no exigen a nosotros hacer 5 sets de 10, pero en verdad lo que ellos hacen con sus atletas preparatorios que son nivel nacional solamente, eso para ellos es un chiste, eso es un warm-up. Un calentamiento. Eso te iba a preguntar, Exacto. lo que tiene de especial, ¿no? Este método, vamos, yo lo que he visto probándolo ha sido que, digamos, no hay descanso, el descanso es la movilidad, ¿no? Que te la incluye ahí dentro del propio ejercicio. Correcto. Correcto. La idea detrás de eso es para esencialmente vascularizar las áreas que nosotros estamos trabajando. Eso, qué bueno que traje el ejemplo de front lever. Porque yo he notado, no sé si te pasa a ti también, cuando yo hago los elementos de, ¿cómo se dice en español? Planche, plancha. Sí, la ¿O le plancha, dicen plan? sí, Ok, planche, sí. pues yo he notado que cuando yo hago una protracción súper dura y hago la depresión de los hombros para poder aguantar un planche lean, yo he notado que se me pone bien, bien tiesa la columna torácica. So, ves, cuando hacemos un ejercicio de strength que afecta negativamente una área, el trabajo del ejercicio de movilidad es movilizar las coyunturas para que ese trabajo de fuerza no sea counterproductive, no sea un contraataque, no vaya contra la meta de nosotros, O sea sino que que la meta es cuando estamos haciendo ejercicio ser más fuerte y más saludable, no como que lesionarse uno, por ejemplo, o digamos, hacerse. sí, digamos que con la movilidad es lo que hace que, a pesar, no estoy hecho un poco entre comillas, del ejercicio de fuerza no te lesiones, ¿no? Es como una especie de rehabilitación, no, prehabilitación, ¿no? Una especie de medida correctiva o algo así, ¿no? Del ejercicio de fuerza. Dependiendo en cuál va a ser la progresión, sí. En el caso de front lever, y menciono lo de front lever y plancha porque la activación del core y por lo menos la parte esa de protracción para mí es una limitación. So, en las progresiones de front lever está específicamente las progresiones que me trabaja el thoracic spine, la columna torácica. Sí, Y la después parte en dorsal, sí. planche. Ajá. Y después en planche trabaja simplemente una debilidad que existe en las caderas de muchas personas del occidente Sí. y es la falta de fuerza en el glúteo medio. Eso es al lado como si estuviésemos poniendo nuestras manos en el bolsillo. Los lados del glúteo lateral necesitan ser fortalecidos para que la cadera se pueda orientar de una forma en particular. Que eso pasa por pasar mucho tiempo sentado, ¿no? En el mundo en que vivimos, vamos. Puedo decir con certeza que la parte de los cuádriceps poniéndose tieso, sí, pero la parte de el glúteo medio poniéndose débil, en verdad no sé, porque un músculo que mueve la pierna lateralmente, o sea, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. So, no sé si será por estar sentado tanto, eso tiene que contribuir, pero creo que es simplemente que nosotros no hacemos tantos movimientos de lado y por eso es que se ven lesiones de cadera, no necesariamente de cadera, lesiones en las rodillas y no por hacer cambios de direcciones muy dramáticas o en los tobillos, por ejemplo. Muy interesante el punto ese. Oye, te quería preguntar una cosa que tengo yo así, una duda. ¿Cómo no? El tener esta poca recuperación hace que el ejercicio no pueda ser muy intenso en cuanto a no a duración de carga, sino a intensidad. Por ejemplo, cuando yo entreno fuerza, descanso entre ejercicio, entre serie y serie, unos 3 minutos mínimo. Con el programa este tenemos limitada esa fuerza que podemos hacer, ¿no? ¿Tú ahí qué opinas? Ok, ahí puedo hablar de dos puntos. Número uno, ¿qué es lo que nosotros pensamos que es maximal strength? O sea, ¿qué exactamente es? Porque nosotros todos vamos a tener una experiencia percibida de cada ejercicio. Si yo hago 60 segundos de hollow hold y para mí eso es algo difícil y para ti es algo fácil. Pero se pueden ver los abdominales de nosotros dos, pero y ahí es cómo es que cambia la cosa. So, está la cuestión de en dónde es que está el cuerpo de nosotros y después cómo es que nosotros percibimos el esfuerzo. Y después la otra cosa es, ¿por qué exactamente estamos haciendo los ejercicios de movilidad como descanso? Volviendo al término, es para vascularizar. Si yo desarrollo más vasos sanguíneos en una área que yo no uso frecuentemente, la adaptación va a ser dos cosas. Que número uno, por el ejercicio de fuerza me voy a poner más fuerte y después por el ejercicio de movilidad voy a empezar a desarrollar vasos sanguíneos para aprender cómo en este plano de movimiento recuperarme más rápido. Right? So, la idea esa de qué es maximal strength cambia con cómo es que nosotros sentimos el ejercicio cuando lo hacemos. Right? ¿Cómo es que nosotros percibimos la experiencia de la contracción y el empuje y toda esta cuestión? Eso tiene que ver, yo creo, con esta parte que tenemos que como que afinar bien y lo estamos haciendo con el sistema de los seminarios, los workshops y esto y lo demás, que enseñarle a la gente los focus points de las contracciones necesarias para hacer cierto ejercicio para que la adaptación sea más palpable. Como por ejemplo, cuando hacemos ejercicios de cadera en aducción, un ejercicio que es bien famoso que le dicen bird dog en inglés o fire hydrant, esencialmente que tú estás arrodillado y tienes tus manos debajo de tu hombro y lo que simplemente va a hacer es que va a coger una de tus rodillas y la vas a subir lateralmente, o sea, estás separando las piernas y después vuelve y bajas las piernas para abajo. Algo que yo he notado cuando alguien hace ese tipo de movimiento y no tiene la movilidad necesaria, eso influye en la forma que ellos hacen el ejercicio al punto de que ni están trabajando el músculo que yo quiero que trabajen cuando están haciendo ese ejercicio. ¿no? En vez de, por ejemplo, subir la pierna derecha en una línea recta y que si tú pones una línea entre las dos rodillas, la línea es, straight, Sí, recta. la activación va a ser diferente. Right? So, por esta cuestión de vascularización en la recuperación y también la cuestión de los seminarios, hemos ido trabajando más con lo que es los finer points de la movilidad, porque hemos visto que eso es lo que hace la diferencia entre una persona entender qué es lo que ellos le deben de sacar a cada ejercicio y qué es lo que ellos están haciendo, por ejemplo, que se influye por tener una lesión o por tener falta de movilidad. O sea, a ver si me ha quedado claro. Digamos que al hacer un ejercicio determinado, el que has comentado este de como el perro que hace pis, ¿no? Que levantas así de lado la pierna. Si Sí, tú no, así mismo. sí, por hacerlo así gráfico, si tú no tienes la fuerza necesaria, o sea, la movilidad necesaria, tiras de unos músculos que no deberías tirar para hacer ese movimiento, ¿no? Correcto. So, el issue que nosotros podemos tener en ejercicio, y esto, like, a este nivel, es que estamos trabajando con la cuestión de el estándar de coaching que debe de tener todo entrenador de gymnastic bodies, es que si tú no tienes un problema de fuerza y tú no tienes un problema de flexibilidad, pues, ¿qué es lo otro que nosotros podemos estar haciendo que contribuye hacia o crear un imbalance o crear una lesión? Es que simplemente la falta de movilidad influye la parte neuromuscular, de nosotros movernos. Pues por eso es que una persona puede estar caminando y se le mete el pie derecho, el tobillo derecho, en como que en un agujero y se dobla el tobillo porque no sabe cómo estabilizar, versus la persona que tiene, vamos a decir, la capacidad necesaria de cuando coge un escalón que te cogió desprevenido y tú como que, ¡oh!, te caíste por un momento, pero no te doblaste el tobillo. El cuerpo tuyo estaba preparado lo suficiente para notar que hubo un cambio en altitud y pudiste poner tu pie. So, de la forma que nosotros tenemos o faltas de fuerza o demasiado mucha fuerza o poquita movilidad o hasta mucha movilidad. Eso influye de la forma que nosotros nos movemos. Entonces, ¿cuál es el objetivo realmente de este programa? Porque no sé, a lo mejor es una pregunta un poco difícil, yo creo, pero ¿cuál es el objetivo principal? Oh, yo te estoy hablando un poquito del pensar de qué es lo que está en la mente de toda la gente que contribuye en Gymnastic Bodies. Pero la meta primordial es la siguiente. Coach Summer quiere prepararte como él prepara un atleta a nivel nacional de gimnasia. So, no importa si tú estás haciendo o los 5 sets de 10 segundos de front lever como tu warm-up, o si estás haciendo sentadilla, o si estás haciendo, no sé, y no puede ser un ejercicio a nivel avanzado, tanto como a nivel básico. La idea es que si, por ejemplo, estamos trabajando con las piernas, eventualmente vamos a estar haciendo single leg squat, eventualmente vamos a estar haciendo lunges con el equivalente de tu peso corporal en tu espalda. Si estamos haciendo upper body training, todo lo que nosotros estamos haciendo conduce hacia un pino de 2 minutos, planche de 10 segundos, mana de 10 segundos, ¿ves? So, están los estándares y después está cuál es el camino que estamos cogiendo hacia allá. Y después el camino que nosotros estamos cogiendo hacia allá para enseñarle a la gente la parte de fuerza. Hemos descubierto este otro déficit que existe en la industria, cuál es la falta de movilidad. So, por eso es que Coach Summer habla tanto de la movilidad, porque lo que nos hace especial a los gimnastas, yo no soy gimnasta, pero de vez en cuando digo que soy uno, pero en verdad lo que yo hago es entrenar como uno. Si yo entreno como un gimnasta, voy a tener el Y esto es como que un poquito difícil de explicar porque porque tiene que ver con la física. Los músculos pueden ser grandes, pero si el sitio en donde los músculos están atados, el origen y la inserción de los músculos, si el origen y las inserciones, cuáles son los ligamentos y los tendones, no están lo suficientemente desarrollados, nunca va a poder expresar la fuerza en totalidad que tú puedes expresar con ese movimiento, con el bíceps, por ejemplo. Si tú no tienes el tendón del bíceps desarrollado muy bien, si tú tratas de hacer una plancha o simplemente no te vas a poder meter en la posición, o quizás seas lo suficientemente fuerte para aguantarte por un momento, pero el tendón es la limitación y se parte. Right. So, por eso es que coach le mete tanto énfasis a la parte de movilidad, porque ahí es donde se ve, en verdad, el poder de lo que nosotros estamos haciendo en gymnastics. Porque estamos empezando por mover el cuerpo de nosotros en el espacio, pero eventualmente lo que eso llega es que vamos a estar también manipulando un peso alrededor de nuestro cuerpo. En cuanto a lo de la, vamos, en cuanto a lo de la movilidad, vamos, te digo que sí, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo, me parece súper importante y gracias a hacer, vamos, esto de Gymnastic Body me he dado cuenta, aparte de aprender bastantes ejercicios. Pero en cuanto a fuerza, yo es que ahí discrepo un poco contigo. Yo, por ejemplo, en el ejercicio de el último, de la última progresión de, digamos, de tirar, que es subir la cuerda, ¿no? De forma así en straddle, con las piernas abiertas en L. Yo antes de empezar con el programa, yo ya subía la cuerda, vamos, de varios metros sin problema. Y al empezar con él, o sea, digamos que vuelves para atrás para ajustar cosas que pueden estar mal, ¿no? Es la base del programa. Entonces, claro, a mí se me hace difícil. A ver, me parece un buen, a lo mejor, planteamiento al principio de para hacer fuerza, para crear fuerza, crear músculo. Pero al final, si trabajas en rangos de movimiento, o sea, de movimiento, de tiempo, de intensidad media-baja. Al final la fuerza, vas a tardar mucho más en llegar a esa meta, ¿no? No sé si me explico lo que te digo. O sea, me refiero, si yo hago... Sí, por supuesto. Si ya tú tienes un camino. No, adelante. Espera, es que se te cortaba, se te Nuevo, ¿me cortaba. Dime, escucha? dime. Sí, ahora sí te parece que se escucha bien. Es que se cortaba un poco. Así mala. Iba a decir algo, pero no te quería interrumpir. Dale, adelante. Que estaba subiendo la cuerda y estaba encontrando que por hacer los ejercicios de baja o media intensidad. Claro, yo he estado ahora 6 meses con el programa sin hacer la cuerda y tal. Y ahora he vuelto de nuevo y me he encontrado que me veo bastante peor que antes, ¿sabes? Entonces, yo me refiero que si tú vas a entrenar fuerza, o sea, si tu objetivo es una meta de, digamos, de subir la cuerda, que es un ejercicio de fuerza, potencia casi puro, haciendo ejercicios a intensidad media baja, por ejemplo, quedarte colgado de la barra de dominadas un montón de tiempo, al final pienso que hay metas más rápidas. Que para llegar a ese fin, ¿sabes lo que te digo? Sí, por supuesto. Por supuesto, y estoy de acuerdo porque toda persona que ha empezado el programa, por ejemplo, que ya podía hacer los movimientos de la meta del Foundation Series, por ejemplo, Single Leg Squat, Rope Climb, como me habías dicho, etcétera, etcétera, etcétera, han notado, y esto es física. Súper básica. Si ya tú has desarrollado algo en tu cuerpo y tu cuerpo está adaptado para adaptarse, eso significa que si tú no estás usando esa fuerza, pues simplemente no se va a mantener, exacto, no se va a mantener en el sistema. Ahora, lo que a mí me gustaría saber, por ejemplo, de tu experiencia con lo de subir la cuerda, porque lo importante de esto es que podemos hablar sobre situaciones generales, pero a mí me pasó lo opuesto. A mí me pasó lo opuesto porque yo empecé a hacer ejercicios de fuerza a partir de los 23. Yo empecé a hacer el programa de Gymnastic Bodies alrededor de cuando salió, pero en verdad como que me acoplé a cómo es que se debe de hago ejercicio. Ok, con referente a lo de la cuerda, tienes toda la razón. Y no, esto es todo física. Si ya tú habías podido subir la cuerda, te retiraste por un momento de la cuerda como se te recomendó y le diste tiempo a que las progresiones trabajaran en ti, pues tú fuiste del grupo ese de personas que cayó en la trampa No me de digas, no me digas que... eso. No, no, no, no, es que pues está todo pedazo de información que se comparte no va a ser útil para todo el mundo a la misma vez. Y eso es lo que, por esa razón, es que el currículo de Gymnastic Bodies, ellos sueltan un material que es buenísimo, ven cómo impactan a la gente y si ellos entienden que pueden mejorar algo de alguna forma, ellos lo hacen. Cambiaron las progresiones de side lever, cambiaron ahora las progresiones de subir soga, porque mucha gente se estaban quedando en la primera progresión de rope climb, que es el hinge row. Sí, You know, quizá está familiar lo con. comento en el análisis, además, que era un poco como demasiado cañero para ser la primera, ¿no? Como que estaba un poco Exacto. ahí, sí. Pero fíjate, yo fui de esa gente que ese ejercicio afectó positivamente, porque yo tenía un weakness, una debilidad increíble en los rotadores, los external rotators, los rotadores externos del brazo. ¿Cómo es que yo cojo el codo mío con mi brazo al frente de mi cuerpo y después lo subo hacia arriba como si yo fuese un cactus? Beso, ese movimiento fue increíblemente débil para mí y esa progresión me afectó positivamente a mí. Pero si ya tú, Sergio, tenías ese grado de fuerza en el hombro y después te enfocaste en eso y dejaste de hacer el ejercicio involucrando los lats, los latísimos, que eso es lo que nos ayuda a traer el codo hacia abajo cuando estamos subiendo. Si tú estaba enfocándote en eso y el lat se te puso más débil, pues en ese caso fuiste tú de los desafortunados que caíste en ese grupo que podías haber beneficiado de que te individualizaran el entrenamiento. Y en esa etapa es que nosotros estamos ahora mismo de cómo al final tirar el curso. Okay, y que la información esté ahí para todo el mundo, pero que también la gente tenga una posibilidad de tener una conversación en el foro para tener una imagen más clara de cómo específicamente hacer que esta información funcione para ellos. Porque todo el mundo está en niveles diferentes, pero todos podemos llegar al acuerdo que todos tenemos codos. Hay algunos de nosotros que no, que estamos haciendo ejercicio sin brazos, sin piernas, eso está espectacular. Y por eso es que ellos, salen adelante en su entrenamiento, no solamente porque están echando caña, pero porque el entrenamiento de ellos está individualizado. So, algo. Es lo que comento un poco en el análisis este que hago, ¿no? Que al final un plan que es para todo el mundo, al final hay gente, o sea, que no vale para todo el mundo. Al final lo óptimo llega un momento, por muy bueno que sea el plan, el que sea, que te hace falta individualizarlo y adaptarlo a cada uno, ¿no? O sea, que coincides ahí conmigo en lo que estaba diciendo. Yo estuve en una, digo, varias progresiones por un montón de tiempo estancado. En uno de ellos, en el ejercicio del Superman, el Arch Body Hold. Ese ejercicio antes era 5 series de 60 segundos y después de un año, lo más que yo podía hacer era 4 sets de 30 a 48 segundos, y eso era empujado. Sí. Joder, es que yo leía en el foro un hombre que llevaba un año y medio casi, era o así, haciendo el hinge row, el que has comentado antes, y todavía no le salía. Digo, pero este hombre tiene una fuerza de voluntad de la leche. O sea, yo entreno a gente que, pues, a lo mejor a los 3 meses lo dejan y intentas variarle para que esté motivado. Y ese hombre lleva un año y pico haciendo el mismo ejercicio, pero Dios mío, o sea, hace falta una fuerza de voluntad, ¿sabes? Que dices, bueno. ¿Sabes? Cuando a lo mejor ese hombre podía estar dominadas ya perfectamente, ¿sabes? Motivar un poquito más, ¿no? Sí, por supuesto, pero hay ese otro, esa otra persona, y por esto es que nosotros estamos yendo en la dirección de ver cómo es que nosotros vamos a empacar la parte esa de la individualización, el individualization, la individualización del programa, porque yo he tenido clientes que, por ejemplo, tienen parálisis cerebral, que no tienen muy buena, la patología del habla no existe, la que existe para ellos es más motora. Y para esta persona en particular, yo tuve que hacer un proyecto especializado para remodelarle la cadera por completo, porque cuando yo le pedía que se pusiera en posición de lunge, la rodilla de él que va hacia el piso no pasaba de su tobillo, del frente. So, ¿ves? Para esta persona yo me tardé más o menos, yo estuve con él un año desarrollándole la cadera lo suficiente para que él pudiera hacer un lunge con más de un pie y medio de distancia de rodilla a su tobillo. So, si hay gente que van a necesitar la parte de movilidad, pero la parte de fuerza, eso es un poquito debatible. Ahí definitivamente se puede hacer un mejor trabajo en cómo es que se ponen las progresiones y por eso es que hacemos eso. Y por eso fue que le hicimos el cambio al programa. Pero la movilidad es donde ese es nuestro proyecto ahora mismo de enfoque para saber cómo es que nosotros podemos llevar algo a nivel terapista físico, ¿no? Porque hay un montón de terapistas y osteopaths alrededor del mundo que hablan Ahí se cortó ahí. increíblemente bien su habilidad. Hay uno de los affiliates. Ah, ¿me escucha? Sí, ahora sí, ahora parece que Hello, ha vuelto. hello, hello. Ok. So, hay gente como Wesley Tan, que el dueño y operador de el Gymnastic Bodies Affiliate en Londres. Ahí otra vez se cortó. Que L-O-L-E. Ah, ¿me escucha? Sí, ahora otra vez se Hello. corta 2 segundos o tres y vuelve. Sigue, sigue. Si no te interrumpo y te aviso. Mala mía. So, Wesley Tan, que es un osteópata que opera y es dueño del Gymnastic Bodies Affiliate en Londres, él ofrece muchísima información en el foro sobre el tipo de enfoque que nosotros debemos de tener con la movilidad. Él hizo un post hace un tiempo, después te lo hago accesible sobre ciertas cosas que ocurren en la columna vertebral cuando nosotros hacemos estiramiento y redondeamos la espalda. Aparentemente, a través de donde está el nervio que le llega al hamstring, está en esta área donde si nosotros hacemos muchísima flexión lumbar, eso como que encojona un poco los tejidos del nervio y por inflamar los nervios hay una respuesta de menos elongation, de menos. Exacto, de menos elasticidad en el hamstring. En el femoral. Sí, so está esta parte que nosotros estamos como que, sabemos que existe, es palpable y estamos buscando la forma de cómo hacer ese grado de intervención médica. Se puede decir hasta un cierto punto. Que una persona que tiene una dislocación grado 1 en su hombro puede trabajar. Con el ayudado de mano con su terapista, cierto ejercicio, ese grado de recuperación es lo que nosotros estamos tratando de llevar a la casa de toda la gente para que hagan el trabajo de su médico un poquito más fácil. Sí, un poco Mover. cuando vas al fisio, ¿no? Y tienes un problema de hombro, por ejemplo, y te dice, pues haz estos ejercicios, buscar un poco esos mismos ejercicios, ¿no? De Exacto. rehabilitación, recuperación y tal. Exacto. Guay. Pues no sé qué más contarte, Keilani, de qué más quieres que hablemos. Cuéntanos si quieres un poco, oye, por si a alguien le interesa apuntarse y eso, los packs que hay, que ahora son diferentes, ¿no? Es diferente a como yo a los que tuve yo, que ahora han Exacto, cambiado, ahora ¿no? mismo, sí, ahora mismo no me los conozco muy bien, no me los conozco muy bien cuáles son los paquetes que están disponibles, pero sí puedo recomendar cuáles paquetes, como que combinar, digo, los cursos para combinar y después como que encontrar el happy medium de cada uno. De una, si tú quieres empezar con Gymnastic Bodies, recomiendo que veas el Foundation 1. Eso te empieza con todo lo que es Basic Strength de gimnasia. Yo todavía no he pasado, actually, de Foundation 1 en tres áreas de desarrollo. ¿En cuáles te El quedas? ¿Cuáles planche. te quedan? ¿Planche? Exacto. El Hollow Back Press. Y después está el rope climb, porque todavía yo no he pasado los bent arm chin hangs, la ayuda a aguantarte arriba con la posición de chin up, que Pero es lo. ¿sabes que han cambiado en el último? O sea, con la nueva esta actualización. Sí, Ahora son 5 de 30 pero desde segundos. cada vez que hay un cambio de curso, a nosotros nos recomiendan que volvamos a pasar por las progresiones. Okay, y yo digo que yo todavía no he pasado esas progresiones porque estoy trabajando a través de, la estoy atravesando y también porque simplemente no las puedo hacer. Yo tuve una dislocación en el hombro derecho y cada vez que yo llego a un cierto punto en las progresiones de upper body, si no controlo el ego y como que estoy atento de la intensidad y qué tan, qué tanto me tiro ahí de pecho, puede ser que me agrave algo. So, por eso es que hay que ir picando Me gusta, perdona, poquito a poquito. me gusta lo que comentas porque, o sea, todo esto también tenemos que tener cabeza. Aunque haya ejercicios de movilidad y tal, si tenemos una lesión o si hacemos el burro o si nos pasamos de intensidad, al final, aunque haya movilidad, también te puedes lesionar. O sea, que esto no es mágico, ¿no? Tampoco. Por O sea, supuesto. Tienes hay que poner que cabeza, cuidarte. claro. Exacto, tienes que cuidarte de todo lado. Pero anyway, si me preguntan qué es lo que yo recomendaría, obligado, Foundation 1, Handstand 1, porque desarrolla una parte bien en particular de la espalda, cuál son los trapecios y cómo desarrollar flexión perfecta en los brazos. Nosotros estamos tan acostumbrados a hacer ejercicio en posición de push-up o en posición de dips, con los brazos puestos horizontalmente al cuerpo de nosotros y después a los brazos a nuestros lados. O fondos en paralela, sí. Exacto, pero no hacemos tanto trabajo ni en nuestra vida diaria. So, cuando lo tratamos de hacer en ejercicio con los brazos arriba, por encima de nuestra cabeza, tenemos un arco en la espalda, los hombros están tan tiesos que no sé, tú no puedes hacer un ángulo de 180 grados perfecto, sino que no te puedes acostar en el piso y poner tus brazos en el piso sin que tu espalda se haga un puente. Por eso recomiendo el Handstand One Course, increíble. Y después, en conjunto con eso, el Stretch Series. Para un mínimo, dependiendo en cuál es tu debilidad en la cadera, puedes escoger el Middle Split o el Front Split o los dos. Yo recomiendo los dos, pero por nuestra como que cultura occidental, yo recomendaría el Front Split, like ahora. Like now. Ahora Para mismo. estirar, exacto, para estirar los hamstrings y los cuádriceps. Y después, si es que tú quieres desarrollar el split y esto y lo demás, aunque yo lo recomiendo como quieras, si tú coges una clase de flexibilidad, buena, bien programada, no deja a un lado ningún plano de movimiento, pero esas son las recomendaciones mías. O te tiras con los tres, o escoges entre front split y middle split, pero mi recomendación, front split, por supuesto, especialmente si tú tienes algún tipo de patología en la cadera o trabajas sentado. Yo antes trabajaba, guiando el carro mío en alrededor de Puerto Rico y yo tenía las caderas como si estuviesen metidas en concreto. You know, so para mí Sí. me ha hecho un montón de beneficio ese currículo. Y de ahí, apartar de ahí, si te quieres especializar un poquito más en lo que es el entrenamiento de gimnasia, ahí te recomiendo que te puedes tirar a chequear los otros programas. Si no te interesa tanto estar parado de mano, yo como quiera te recomiendo que tengas handstand one, porque eso te cambia los hombros por completo. Pero si te quieres especializar un poquito más, también está el programa de press handstand, que eso me ha estado cogiendo la espalda y me la ha estado Fondos, los revolucionando. fondos pino. Y después de ahí está lo específico, ¿no? Si tú quieres aprender un poquito más de tumbling, inversiones y Los estilo de más, acrobáticos y tal, puedes ¿no? chequear el. ¿Qué? De los acrobáticos, digamos, movimientos ya Si hacer. dinámicos. Exacto, si quieres experimentar con un poquito de eso, está el sistema de el currículo de Movement One. Si quieres aprender cómo pararte en una mano, en pino, está el Handstand 3. Y después, próximamente, y después, you know, la razón que yo recomiendo Handstand 1 y Handstand 2, pero at a minimum, a lo mínimo, Handstand 1 es porque la razón que mucha gente nos viene a ver en Gymnastic Bodies es porque ven ejercicios de gimnasta en anillas y no se va a poder desarrollar la cruz El Cristo, decimos aquí, en sí. exacto el Cristo, no se puede desarrollar el Cristo ni el Maltese ni Inverted Cross específicamente si nosotros no tenemos un fuerte handstand. Si tú no tienes un pino bien desarrollado con la movilidad necesaria, y tú quieres en algún momento hacer el Cristo en anilla, no es recomendado. O si por lo menos no hablamos del pino, también puede ser el planche, porque hay tantos componentes que hace ciertos otros ejercicios que otra gente quiere hacer posible, pero no se pueden hacer safely, y no se pueden hacer sin exacto, de forma segura, si no tenemos esta preparación en específica. Vale. Right. Pero yo creo que ha quedado claro. De todas formas, pondré un enlace ahí a la página vuestra, vamos, con los cursos y así, oye, el que quiera echarle un ojo ahí puede ver. Ah, sabe, y se me acaba de, me acabo de recordar lo que te quería decir sobre lo de la cuerda. Ah, dime, dime. Ok, so, si has notado un cambio en fuerza, si de casualidad, vamos a decir por casualidad divina, tienes grabado tú subiendo una cuerda antes y después, lo que a mí me gustaría analizar son estas tres cosas. Número uno, ¿qué tanto tú estás involucrando los hombros cuando estás haciendo el pull? O sea, cuando estás subiendo, exacto, cuando estás subiendo la soga, tú estás más protractado o como que con un hombro que estás retractando y con el otro lo estás extendiendo y después baja ese hombro que había extendido y sube el otro, ves que estás como que es como si estuviese haciendo círculos con el hombro, como que un patrón de, no sé si me explico, si lo Sí, pudiese hacer digamos, por video. al lanzar protracción y al recoger del todo retracción, ¿no? Algo así te refieres. Es como, es que se está moviendo tu hombro, que tu hombro no se mantiene en una posición protractada, por ejemplo, porque si tú estás protractado subiendo la cuerda, no estás ejercitando los músculos de la espalda. A eso es lo que me refiero. So, si estás involucrando más los hombros de la espalda, ahí hay un cambio positivo. Si tu codo está yendo detrás de tu cuerpo, en extensión, cuando tú estás haciendo el pull de la cuerda, también hay un mejoramiento ahí. Y actually, digo eso porque ahí es donde se empieza a trabajar la transición del muscle up. Y por este el propósito que nosotros trabajamos con el subir la cuerda sin los pies, like, he insistido, like, increíblemente. No sé qué otra palabra usar para usar para describirlo, pero si tú no tienes una buena subida de cuerda con ciertos puntos de enfoque, no se recomienda que tú este entrenamiento los muscle ups seriamente por la cuestión esta de la transición. Y después está, y después. Dime, dime. Dime, dime, dime, sí. No, y después está la distancia que tú tienes entre las dos manos cuando tú estás subiendo. Si tú estás subiendo la cuerda y tú pones tu, vamos a decir que yo pongo mi mano derecha primero en la cuerda y después pongo mi mano izquierda al lado de mi muñeca y así me jalo para arriba, eso es más fácil que poner. Vamos a decir, subo mi mano derecha para la cuerda y pongo mi mano izquierda al lado de mi codo. No, no, brazadas ¿Ok? largas, brazadas largas, sí, eso sí. Exacto. O coger mi brazo izquierdo y ponerlo a nivel de mi hombro. ¿Ves? Así es como nosotros programamos el subir la cuerda para luego hacer la transición a la anilla. Yo, por ejemplo, te digo que yo no he pasado Foundation One de Rope Climbing, pero como yo he trabajado la parte esa de External Rotation con los Hinge Rows y como fui para el seminario de Denver, Colorado en Awaken Gymnastics, fui para allá, me recomendaron ciertas cosas para mi nivel de fuerza en la área de pulling y también en la área de pino. Y también en la área de movilidad. En movilidad yo estaba súper fatal en las caderas y en los hombros, por ejemplo. So ellos me hicieron unas progresiones que me aguantaron un poquito para atrás. Ellos me dijeron, ok, estas progresiones que nosotros te estamos pidiendo están un poquito muy intensas para ahora. Vamos a trabajar con estas. Vamos a ver cómo es que tú respondes. Dependiendo de cómo es que tú respondes, o ajustamos o te quedas ahí. Pero en la parte esta de soga me hicieron unas recomendaciones y a cuestión de nada, a cuestión de nada, ya yo podía subir la cuerda dos veces, hacer la movilidad integrada, cuáles son los lat flies. No sé cómo explicar. Es como, imagínate que estás haciendo un pull up. Pero en vez de con los brazos derechos hacia arriba, están a 45 grados. Así tú te aguantas de la barra, sube hasta que tus codos estén a 90 grados, o te está dando de la barra suspendido y parece que es un cactus. Y lo que empieza a hacer es protractar y retractar la Ah, escápula. vale, sí, como la barra, como casi tocando con la cabeza, ¿no? Correcto. Sí, So, sí, sí. de a sol de meses, like 2 o 3 meses, ya yo podía hacer eso con una intensidad que no se sentía tanto. Y después por hacer eso, ya antes por hacer los hinge rows, saqué mi primer muscle up. Por haber hecho este trabajo en la soga, yo un día en el gym le había preguntado al que en ese momento era jefe mío, el head coach, le di el celular mío y le dije, mira, me estoy preparando mentalmente, en los próximos 2 minutos yo voy a hacer las más repeticiones de strict muscle up que yo pueda. Quiero que me grabe. Y después él me dijo, dale, me dejas saber. Cuando hice el intento, por la primera vez en mi vida, saqué 4 repeticiones de strict muscle up con cuerpo derecho. Qué bueno, eso es cañero, ¿eh? El muscle up estricto es otra cosa, ¿eh? Hay que hacerlo con impulso. Sí, joder, interesante. Exacto. So, esta cuestión de individualizar los programas dependiendo en cuál es el nivel de cada atleta es algo que nosotros estamos afinando ahora mismo, pero eso tú lo puedes ver. Sooner, lo puedes ver más pronto si le llega a un seminario o tiene accesible a un entrenador específicamente de Gymnastic Bodies. Si vive en Nueva York, si vive en Australia, en España está Nacho GST, un buen amigo de nosotros. Nacho está por allá, él es súper fuerte, y por su preparación física. Viendo de dónde él empezó cuando fue a su primer seminario con otro amigo de nosotros que se llama Adriano Augusto. Creo que es así, estoy diciendo, creo que Sí, estoy creo que diciendo el ese apellido creo que del suena mal. del foro haber leído algún post suyo, sí. Exacto, so, él y Adriano fueron para un seminario. Y yo he visto de la forma que Nacho ha cambiado durante ese tiempo, que en verdad, si está en España, comunícate con él después. Hago que su información sea accesible para ti, para que la puedas poner en el video. Pero, you know, todo el mundo, la herramienta es aprender de construcción, o sea, albañil o algo así, para caminar a través de la puerta. Pero cuando llegamos a un cierto sitio que está tan sin desarrollo en nuestro sistema, o lo podemos hacer nosotros o podemos buscar ayuda externa. Por ahora, la mejor ayuda externa que puedo recomendar para individualizar el proceso es o comunicarte con alguien a través del foro o, mejor, físicamente con un gymnastic bodies trainer. Bueno, ya que estás aquí contándonos esto, ¿dónde podemos encontrarte para dejar un contacto ahí tuyo? Ok, pues me pueden conseguir por Instagram como KeilaniG6. Después te doy Sí, tú dámelo. Yo lo ¿cómo pongo es que se deletrea? en la nota del programa para que el que quiera, oye, para que quiera contactar contigo, oye, así tienes ahí. Exacto. KeilaniG6, me pueden encontrar en Facebook, Keilani Y Gutiérrez. Estoy próximamente voy a lanzar la página mía de, like, oficial, la tengo ahí, pero todavía no tengo el arte gráfico hecho, de Zenith GST. Es el único afiliado de Gymnastic Bodies en el Caribe. Y también me puede encontrar en el foro de gymnasticbodies.com, me pueden tirar un comunicado por ahí. Y eso, nada, eso sería todo. La página de Zenith GST, la página mía de Instagram y Facebook, y esos son los medios que más yo uso para comunicarme con mis clientes aquí en Puerto Rico o gente en el exterior. You know, así fue como nos conocimos tú y yo, en Sí, el en el foro foro, en el de foro. gimnasia. Digo, alguien que hable español aquí de... Y hay poquísimos, vamos. Yo creo que somos muy pocos, ¿eh? Sí, está Nacho, Adriano, Pero no, ya no está. están muy conectados allí, ¿no? Vamos, yo por lo... Estos 6 meses que he estado ahí en el foro metido y tal, tampoco les he visto... Pues la gente, hay un montón de nosotros que después de un tiempo de, like, preselección, Coach Summer nos cogió a un lado. Y hay algunos del grupo que son parte del Gymnastic Bodies World Team, que son un poquito más activos en la parte comunitaria en la página, pero hay otros que simplemente están trabajando en proyectos detrás de Gymnastic Bodies, que como que la interacción es menos con nosotros en el foro, pero si tú tiras un shout, you know, usualmente salen. El otro latino que yo he visto es Jody Navarro, no, Navarro no es. Ay, él es de México. Se Bueno, me olvidó el nombre luego me ahora lo mismo. mandas por, luego me lo mandas por email y así lo sabes, lo tengo ahí. Somos más que par de gatos. Somos como tres o cuatro gatos. Pero eventualmente vamos a tener una operación más formal en español. Esa es la meta de Coach y de Corey. Estoy trabajando con ellos para hacer eso posible, porque toda esta información es increíble, pero si no la podemos entender, you know, no nos sirve de tenerla, y queremos hacerlo más accesible. Claro, para alguien que no sepa inglés es complicado porque no puedes intervenir en el foro, las explicaciones técnicas te quedas sin saberlas, se queda ahí, se queda coja la cosa. Exacto, por eso mismo voy a empezar un canal de YouTube, como que con los greatest hits de lo que ha salido del foro, traducirlo para empezar por ahí, you know, como posiciones escapulares, que actually vi el podcast que tú pusiste sobre eso y me encantó, me fascinó. Sí, es que es So, básico. Al final eso, joder, son cosas que la gente que hacemos así ejercicios de este tipo, aunque sean flexiones, la gente no, no, o sea, la gente no se tiene en cuenta, ¿no? Y me parece básico, básico para los problemas de hombro y todas esas cosas, ¿sabes? So, vamos a empezar a coger toda esa información, empezar a hacerla accesible. Ya empezamos con Esto es no oficial, pero les puedo dar las buenas noticias, que todo el currículo de las clases online ya están traducidas. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es el sistema este nuevo de GB Pro, que es que cuando tú compras tu curso de Foundation, tú puedes seguir a otro atleta de Awaken Gymnastics, uno de los afiliados. You can follow along. No sé cómo es que se dice eso en español, que puedes seguirlo durante el ejercicio. Es como, tiene el sentido ese de como una clase grupal. Sí, que ves No, cómo, pero que estás ves el viendo el vídeo de video. cómo entrenar él, ¿no? ¿Te refieres? No necesariamente el video del atleta, pero que, por ejemplo, viene Coach Orange y tiene tres atletas en el video. Y él dice, ok, en el entrenamiento de hoy vamos a estar haciendo scapular push-ups, push-ups escapulares, cuatro sets de seis. Empezamos ahora y después empiezan con las seis repeticiones y después hacen la movilidad y toda la cosa. Es un follow-along. Tú sigues los atletas haciendo ejercicio. Eso próximamente lo vamos a tener disponible en español. Okay, después nos vamos a estar grabando en algún momento en Colorado. So, vienen cosas buenas para Latinoamérica. Ya está traducido parte del currículo de. Actually, no. Todo el currículo de Foundations está traducido y también el curso de Pino. So, todo esto lo vamos a estar haciendo accesible. Perfecto. Oye, una pregunta que se me ha olvidado antes. Me has comentado antes de empezar la entrevista fuera de la grabación, pero ¿se puede compatibilizar o compatibilizas tú este entrenamiento con alguna otra cosa? Pues ahora mismo yo estoy haciendo un híbrido de schedule con Brazilian Jiu-Jitsu. Y yo estoy, actually, tengo un proyecto como que auxiliar secundario de descifrar cuáles son las cosas específicas que se hace en cuestión de movilidad y fuerza en gymnastics para específicamente Brazilian Jiu-Jitsu. Ah, qué So, bueno, qué bueno. yo ahora mismo estoy haciendo eso. La meta que yo tengo con, por ejemplo, fuerza en las piernas. Eventualmente lo que yo quiero hacer es levantamiento olímpico. Y no, porque he visto la forma que. Número uno, yo he visto la forma que la gimnasia me ha regalado ciertos números en los levantamientos. Pero también yo he notado que a mí específicamente yo tengo una súper debilidad. ¿Cuál es la explosividad? So, para desarrollar la explosividad, yo quiero hacer la acrobacia de Movement One y un poquito de levantamiento olímpico. Pero eso, como todavía no he llegado a la etapa de empezar a levantar, no le he metido tanto casco, pero en cuestión de programación. Los mismos días que yo haría el ejercicio de core y pierna de gymnastic bodies, al terminar, empiezo haciendo una de dos progresiones. O empiezo haciendo back squat y front squat. Sí. O hago deadlift. ¿Por qué? Porque voy a estar usando el front squat y el back squat para aprender. Digo, desarrollar fuerza hacia arriba, para brincar o para usar mis piernas en ese, como que de esa capacidad, o el deadlift para aprender cómo acelerar las piernas, porque también yo quiero hacer un poquito de sprinting, quiero eventualmente hacer un poquito de correr para de esto de sistema cardiovascular y todo lo demás. Y para esa razón yo quiero trabajar con esas dos progresiones. So, una semana yo voy a estar haciendo back squat y front squat y después otra semana voy a estar haciendo deadlift. Hasta ahora, ahí es donde yo lo tengo programado porque de front squat en adelante es donde voy a sacar el clean y el snatch. No sé cómo es que le diga eso Sí, en español. igual, movimientos de halterofilia más, sí, más dinámicos, sí, el clean y el squat, lo decimos aquí Exacto. igual, bueno, arrancada y cargada, así más, sí. Pues sí, esos días. Y después, otros días, voy a estar trabajando algo un poquito más pesado en deadlift. No creo, en verdad, yo no creo que yo pase de las 295 libras o 325 libras en el deadlift, you know. Pero no sé, de aquí a allá puede cambiar un montón de cosas. Me habían recomendado el clean, el hang clean en específico para desarrollar la espalda alta, el trapecio alto y el medio trapecio para Maltese y para Iron Cross en la anilla. Pero se puede Eso es. compatibilizar una cosa con otra y igual hasta es complementaria, ¿no? Sí. Sí, si tú quieres hablar de específicamente cómo integrar la información de Gymnastic Bodies en CrossFit, para eso yo recomiendo que miren el material de Luke Sierra, o Luke Sierra. Él es un entrenador de Gymnastic Bodies y también él es parte del Gymnastic Bodies World Team. Él hace unas cosas increíbles en la anilla, súper fuerte, súper flexible. Y después para artes marciales, yo tengo más amigos que hacen la combinación de Gymnastic Bodies con artes marciales más que cualquier otra cosa. Por eso también estoy haciendo la parte esa de Jiu-Jitsu. Fue algo que recientemente empecé. Y ahora que estoy afinando la parte como que técnica en cierto aspecto, otra gente me están diciendo, oye, como que, ¿qué es lo que tú haces en tu entrenamiento? Y pues como que me quedo así, como que yo estiro. Eso no Yo mola, eso es aburrido. sí, pero, you know, si yo quiero ganar. Este sábado va a ser mi primera competencia. Si yo quiero hacer la sumisión que a mí me sale más, no más, más fácil porque a mí todavía yo soy un super newbie, pero el que mi cuerpo se siente cómodo atacando las espaldas de la gente. Pero los ataques que se hacen de la espalda son para estrangular la persona desde atrás. Y fíjate que aunque para mí se me haga cómodo y como que la destreza esa de usar mis piernas para llegarle a la espalda está ahí, la parte de cómo apretar con mi upper body, como que no soy lo suficientemente fuerte como que para hacerlo. Y después por eso es que te había comentado anterior sobre, pues, si tú no tienes un issue de fuerza o de movilidad, lo que tú no simplemente sabes hacer es la activación neuromuscular. Porque si yo puedo subir una soga, si yo puedo subir una soga en cuerda, exacto, si yo puedo subir la soga sin usar las piernas varias veces para repeticiones con la movilidad integrada que tiene, se supone que yo le pueda arrancar la cabeza a cualquier persona. Claro. You Sí, know, te so falta está. aplicarla al otro campo, ¿no? Digamos, al otro ejercicio. Exacto, so eso de artes marciales podemos hablar, pero si quieres hablar de más, como que algo como CrossFit, heterofilia, algo así, Luke Sierra, te lo recomiendo. Vale, pues mira, Tremendo si me pasas muchacho. luego también el enlace y lo ponemos ahí por si a alguien le interesa más específico sobre eso. Yeah, of course. Bueno, Kailani, pues bueno, ya luego me pasas también los enlaces tuyos de donde podemos encontrarte y yo creo que esto es todo. La verdad que ha sido una charla interesante y oye, pues al que le interese lo de Gymnastic Bodies, pues también tiene, aparte de mi opinión, pues oye, también tiene la vuestra más oficial, ¿no? Y oye, pues así tienen, no sé, más opiniones, más opciones para elegir. Se necesita buena información para aprender, crecer y cambiar. Vale, Keliani, pues nada más. Muchísimas gracias por venir aquí al podcast y estamos en contacto. No, a ti, muchísimas gracias por la oportunidad. Te la agradezco muchísimo. Nada, venga, un abrazo. Saluditos de acá desde Puerto Rico. Igual desde España, hasta luego. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado y os haya resultado interesante. Y bueno, ya con mi punto de vista y ya con el de Keilani, que digamos que es más oficial, pues hoy ya tenéis así un concepto más global de lo que es esto de Gymnastic Bodies. Pues nada más, muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por esos me gusta en iVoox, por esos comentarios y sobre todo, por estar ahí escuchando y aguantando ahí el tirón. Pues nada, lo dicho, muchas gracias, pasar buen fin de semana y nos escuchamos otra vez el lunes. Adiós.